antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Morbius. Sony Pictures apuesta por un nuevo villano de Spider-Man que tendrá a Jared Leto interpretándolo. Se trata de un hombre que se somete a un procedimiento para mejorar su cuerpo y tiene sangrientos efectos secundarios. La película será dirigida por Daniel Espinosa y llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 31 de julio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.